VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda. Gracias por estar en sintonía de VN Noticias en esta tarde de jueves. Numerosas trabajadoras del hogar y representantes de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica, Astradomes, exigieron hoy al gobierno que haga cumplir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este convenio, que entró en vigencia en el país el pasado 14 de enero, incluye varios puntos que no tocan la Ley de Trabajo Doméstico Remunerado ni el Código Laboral. Así lo explicó hoy Álvaro Moya, asesor legal de Astradomes. Es un convenio que tiene aplicación obligatoria por parte de patronos e igualmente por parte de trabajadores, porque establece derechos y establece deberes que son irrenunciables para ambas partes. Moya dijo que es importante que los actores sociales costarricenses empiecen a reconocer este convenio, ya que es una deuda que se tiene con las trabajadoras domésticas de todo el mundo. ¿En qué complementa precisamente la ley existente? Bueno, la complementa, por ejemplo, en materia de la contratación de adolescentes, ¿verdad? Personas mayores de 15 años y menores de 18 años en el empleo doméstico. El tema también de la licencia por maternidad, igualmente. El tema también de las agencias de empleo, muy importante, porque hemos visto que muchas de las situaciones de vulneración de los derechos elementales se dan precisamente por estas agencias de empleo que anteriormente estaban prácticamente sin ningún tipo de regulación. El convenio también establece por fin el derecho a un seguro social para estas trabajadoras. María del Carmen Cruz es promotora con Astradomes y explicó más sobre este problema. Digamos, sí está en la obligación del empleador tener que asegurar a la trabajadora, pero como en la caja no tiene ningún otro método más que si me van a asegurar, si yo trabajo una vez a la semana, el único seguro que pueden pagarme es como si yo gano los 169 mil colones. Entonces, ese es el motivo, por eso es que los empleadores no aseguran a las trabajadoras. VN Noticias. Actualmente, representantes de Astradomes se reúnen con personal del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, para que se implemente un seguro social para la trabajadora doméstica que labora por horas. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Así concluimos esta segunda entrega de VN Noticias para hoy jueves 22 de enero. Les acompañó Fabiola Pomareda y espero que pasen una linda tarde. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.